A principios de abril de este año, el intendente de Sierra de la Ventana, Sergio Bordoni, hizo una designación que generó malestar y que sigue generando malestar. Estamos hablando de la persona de Julio Bahamonde, que fue justamente designado como delegado en Sierra de la Ventana. ¿Y por qué generó malestar esto? Bueno, justamente porque se supo que este hombre fue personal civil de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601, el cerebro de la represión ilegal en épocas de la última dictadura cívico-militar. Todo esto generó un revuelo, nosotros acá lo estuvimos tratando, lo charlamos con Alejandra Santucho, lo charlamos con una concejala de Torkins, charlamos sobre, ¿no?, la negativa del intendente a remover del cargo a este hombre, y ahora el tema vuelve a estar en boga de todos justamente por una carta, una misiva del titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, en el que le solicita al intendente Bordoni justamente que revea la designación de Bahamonde justamente por su carácter de ex agente de inteligencia de la dictadura. Y con quien vamos a conversar ahora es justamente con el coordinador de la sexta sección de la región, digamos, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que es Carlos Quiroga. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. ¿Qué nos puedes contar de este pedido de Lorenzino a Bahamonde en este tema que, con tantas cosas que pasan no solo en Bahía Blanca, sino por sobre todo en el país, uno a veces va olvidando lo que pasa, pero realmente es algo grave, ¿verdad? No, nosotros como organismo defensor de los derechos humanos, en el sentido más amplio de la expresión, apenas se suscitó esta situación, empezamos a trabajar, a conectarnos con los vecinos, estuvimos al tanto de los pasos que dio la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia primero y la Comisión Provincial por la Memoria después, remitiendo sendas notas al intendente requiriéndole que revise esta medida de nombramiento. Sí. Después también lo conversamos con el defensor Guido Lorenzino y en lugar de tomarlo como un requerimiento, una queja corriente en la delegación que corresponde, él se hizo cargo de la cuestión y remitió una nota que hemos divulgado estos días, donde justamente le hace notar al intendente que una decisión como la que él ha tomado de nombrar a este personaje como delegado municipal en Sierra de la Ventana no respeta los estándares que en materia de derechos humanos está obligado a cumplir el Estado en sus tres niveles en la Argentina por la Constitución, por nuestras leyes, por nuestras políticas de Estado y por nuestra adhesión a tratados internacionales en la materia. Bien. Lo que le pedimos es que la deje sin efecto. Hay una cosa muy rara acá, Juani, porque hasta el propio Bahamonde, cuando vio la reacción masiva de los vecinos y vecinas y de organismos públicos, le ofreció su renuncia al intendente y este se la rechazó. Ajá. No es lo único raro. El antecesor de Bahamonde como delegado de Sierra de la Ventana es un vecino muy apreciado, caracterizado de Sierra de la Ventana, que es integrante de la cooperativa eléctrica, que no renunció, sino que fue cesanteado sin ninguna razón, tenía una gestión aceptable para la mayoría de la población, y tenía mucha urgencia en nombrar a este hombre que alternativamente ha vivido en la comarca, pero también ha radicado en Mar del Plata, en Buenos Aires, y que, bueno, Bordoni se cubre diciendo dos cosas. Una, que nunca fue denunciado, ni juzgado, ni condenado. En ese caso, esto se desbarata fácilmente porque por la función que cumplía, si los agentes de inteligencia no eran los que apretaban el botón de la picana, no eran los que le ponían la capucha a los secuestrados, no eran los que manejaban el Falcon Verde, ni los que apretaban el gatillo en los enfrentamientos simulados. Por lo tanto, estos no eran conocidos para el grueso de las víctimas, para todas las víctimas, porque la función era otra. Una función en las sombras y por lo tanto pudieron evitar el juzgamiento cuando se avanzó con las políticas de memoria, verdad y justicia. Y la otra que dice Bordoni es que fue, creo que, funcionario de algún organismo peronista previo al 2010. Lo que pasa es que hasta el 2010 no se habían desclasificado los archivos que pudieron echar luz sobre quiénes fueron los que integraron los cuerpos de inteligencia durante el terrorismo de Estado, y ahí aparece este hombre. Así es, así es. Bueno, está bueno esto que vos decís, que decías anteriormente, Carlos, de los estándares, ¿no?, que tenemos para quienes les toca estar en la función pública, porque un poco el argumento que da el intendente es que como él no tuvo un juicio, no lo pueden echar, digamos, todo lo que no es ilegal es legal, como me decían a mí en derecho, y la verdad que en política no todo es blanco y negro, ¿verdad? Aquí hay una cuestión cuestión de tipo ético cuando se tiene que evaluar el nombramiento de un funcionario en un gobierno democrático. No solamente hay que ver la aptitud, las condiciones que reúna para el desempeño del cargo, sino que estos asuntos no pueden quedar al margen. Ya no es ni siquiera una cuestión opinable. Son cuestiones que la Argentina se ha comprometido en tratados internacionales a los que adhiere a cumplir de manera estricta. Y por lo tanto, no hay justificación ninguna para este nombramiento y llama mucho la atención la demora del intendente. Pero hay otra cosa extraña que suma a toda esta trama. Y es que, según lo que nos han comentado los vecinos autoconvocados que están trabajando muy fuerte en el tema, el decreto de nombramiento no ha sido publicado, no existe, no hay una documentación que establezca que Julio Bamonde, desde el mes pasado, es el delegado municipal de Sierra de la Ventana. Ah, mira. Esto también ha sonado la alerta en el Consejo Deliberante, que dicho sea de paso, firmó por mayoría absoluta 11 de 12 concejales, una concejala borbonista se ausentó, pero los 11 restantes de diferentes partidos políticos votaron un proyecto de resolución repudiando el nombramiento y exigiendo al intendente la revocatoria de la medida. Sí. Bueno, esto también nos da la pauta de que es algo realmente grave y que no reviste mayor análisis. Si tenés todo el Consejo Deliberante, macristas y kirchneristas coincidiendo, no es algo que uno vea todos los días tampoco. No, absolutamente. Y para más raro todavía, por lo que se evalúa a partir de los vecinos que viven allí, en la comarca radican muchas personas que son familiares de víctimas del terrorismo de Estado, es decir, hay una situación de mucho consenso social en estos temas. Lo que también coinciden es que no le reporta electoralmente el más mínimo beneficio, sino todo lo contrario. Por eso es inentendible la tozudez de Bordoni de sostener este nombramiento que no tiene ningún tipo de sostén en la comunidad de Sierra de la Ventana y del distrito en general. Sí, realmente llamativo. Carlos, te quería preguntar, ¿sabes si ha respondido a alguna de estas cartas que le ha mandado la subsecretaría o la Comisión por la Memoria? Y si ustedes desde la Defensoría tienen algún tipo de expectativa en relación a que vaya a responder la carta a Bordoni. Hasta donde yo sé, no ha respondido ninguna. La nuestra, que fue la última que le acercamos para que esto fuera, digamos, que intento consecutivos que fueran sumando fortaleza a la demanda, la nuestra se entregó el lunes. Ajá. Y hasta el momento no ha habido respuesta ninguna. En el área de derechos humanos de la Defensoría y con el defensor Guido Lorenzino a la cabeza se está evaluando qué hacer, porque digamos un poco la acción de la Defensoría, si bien nosotros no podemos litigar, no tenemos poder de policía, tenemos el poder de la insistencia cuando nos asiste la razón a la hora de tener que reparar un derecho vulnerado. La intención es no quedarnos con, bueno, ya le mandamos la carta, le pedimos esto, no lo hizo, mala suerte. Estamos viendo qué otras acciones se pueden llevar adelante para sostener el pedido y seguir intentando hasta que finalmente el intendente pueda revisar su decisión original. Bueno, ojalá así sea esto. Carlos, contame, ¿cómo viene trabajando la Defensoría del Pueblo en nuestra región, en la sexta sección? Que, bueno, para quien nos escucha, que sepa que es el sudoeste bonaerense ampliado, digamos. ¿Qué actividades vienen desarrollando en este área de nuestra provincia? Bueno, múltiples. En principio, el trabajo cotidiano en las 5 delegaciones que tenemos, en Bahía Blanca, Punta Alta, Tornquist, Pigüé, y Coronel Suárez. Nosotros ahí recibimos en el horario de 8 a 14, acá en Bahía, en Salta 350, esquina Nicaragua, presentaciones de todo tipo. Digamos, la política del defensor Lorenzino es nuestra incumbencia es al infinito. No significa que todos los temas podamos resolverlos, pero sí todos los escuchamos, todos los acompañamos, orientamos, asesoramos, en fin, ayudamos a hacer trámites, desde multas de tránsito de otros distritos, problemas con la interpretación de la ley de alquileres, cuestiones relacionadas con falta de accesibilidad u otras cuestiones en el ámbito de la discapacidad, problemas de salud, problemas de violencia, problemas de cuestiones que no tienen, digamos, no necesitan una cuestión reparatoria en lo patrimonial, que no tienen ese tipo de efecto, pero, por ejemplo, el maltrato a una persona por su condición de adulto mayor o de discapacitado en una oficina pública, o cualquier persona que por su condición de género, por lo que fuera, recibe un trato inapropiado, ahí también la Defensoría está dispuesta a actuar. Y también trabajamos muy duro hasta hace un tiempo con la garantía de los derechos electorales de las personas migrantes, divulgando la necesidad de empadronarse y facilitando el empadronamiento, ya pueden los que hicieron el trámite consultar en el padrón provisorio a ver si ya han ingresado. Bien. Y un trabajo permanente también es el de facilitar a las asociaciones civiles la obtención o recuperación de la personería jurídica. Ah, muy bien. Bueno, completo, completo. Y también vi en las redes sociales que están llevando adelante los talleres Cortá a Tiempo, que tiene que ver, me imagino, con lo que se dice ahora, las relaciones tóxicas, especialmente en los más jóvenes. Efectivamente, eso fue muy interesante. Hace 2 semanas vinieron talleristas de la Defensoría Central y reunimos entre Bahía Blanca y Punta Alta en 2 días y en 4 talleres alrededor de 2,000 y pico de pibes y pibas, donde se conversó esto en talleres con mucha interrelación con los participantes y las participantes. La verdad que fue un acontecimiento importante. Y además se capacitó a una compañera que presta funciones en la Defensoría de Bahía para que las escuelas que lo deseen puedan solicitarnos el dictado del taller para grupos más reducidos. ¿Y esto está orientado para jóvenes de qué edad, Carlos? A partir de los 15 años, porque hay algunos temas un poco complejos, sí. Y como se dan en el ámbito de la escuela, puede haber familias que no compartan, sí, claro, que claro. Se conversen esas cosas, pero de 15 años en adelante, el segundo ciclo de secundaria es más o menos el auditorio, digamos, más conveniente para lo que se dicta. Bien. Carlos, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, te quería preguntar cómo ves hoy Bahía Blanca desde la Defensoría, pero también como desde el ojo, digamos, de una persona que estuvo en los medios, que estuvo en el Consejo Deliberante y que tiene una visión por ahí más integral de cómo está, en este caso, nuestra ciudad. Mal, mal. Nos parece que está una comunidad resignada, que cree que lo único que se puede obtener es lo poco y nada que ha sucedido desde la gestión de Gay para acá, en su primer periodo y ni que hablar en el segundo. Por un lado, muy preocupados porque, digamos, vienen tiempos muy interesantes para Bahía Blanca, que si no hay una gestión municipal debidamente preparada, bueno, las deseconomías van a primar sobre las ventajas e inversiones multimillonarias y, como de costumbre, 4 vivos se llevarán la mayor parte, como dice Cristina, pero a la vez esperanzados, sí. Porque vemos en la figura de Federico Susbieles como eventual candidato a nuestro espacio político la chance de poder romper con todo esto, con toda esta inercia, y empezar un trabajo muy fuerte para una ciudad inclusiva, donde quepamos todos y todas, donde el reparto de la riqueza, la creación de empleo se haga extensivo a prácticamente toda la sociedad, donde haya una participación directa de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos integración de voluntades por doquier en todos los barrios, en todas partes de la ciudad, y que están ahí desatendidos, ignorados, que no son escuchados. Federico tiene un proyecto donde todas estas acciones deben conjugarse con la participación de los vecinos y las vecinas. Así que muy esperanzados en que pueda ser nuestro candidato y en que se le dé la oportunidad de gestionar. Si hacía falta algo después de la excelente elección que hizo en el último turno electoral que hubo para cambio de intendente, que después, bueno, no nos alcanzó, pero en el medio está sus bienes del puerto, digamos. La gestión, sí, del puerto ha demostrado hasta dónde es capaz su capacidad política y de gestión. Sí. Y digo política porque el puerto ha invertido enorme cantidad de recursos en beneficios para la comunidad, recursos que el puerto siempre tuvo y nunca compartió, pero que se ha logrado no por la actitud de sus bienes, de que acá no es abrir una caja, sacar el dinero y repartirlo. Aquí es convencer a un directorio, donde está desde el municipio hasta los privados de los sectores más concentrados de la economía, convencerlos de que es necesario compartir todo lo mucho que el puerto genera. Y en eso, si no hay una muñeca política muy destacada, es imposible de hacerlo. Bueno, Susbieles lo pudo demostrar, así que me parece que llegó el momento de darle la oportunidad para que gestione también la ciudad. Es muy interesante esto que decís, Carlos, porque nadie discute que Federico Susbieles ha generado un cambio en el modelo de gestión del consorcio, de gestión del puerto, valga la redundancia, que antes era algo totalmente opaco para el ciudadano de pie. Uno le preguntaba quién era el presidente. Totalmente. Creo que si paramos gente en la calle y preguntamos quién estaba antes en el puerto, la mayoría no te van a saber decir quién. Y hoy uno ve una presencia del puerto en la ciudad, con la cultura, en los barrios, con la salud. Y eso uno hoy por hoy ya lo da como que es así, que puede ser así. Pero no se habla de esto otro que vos decís, ¿no? Que tampoco es que te pongan en el puerto y empezar a repartir plata, sino que es un consorcio y hay que construir esos consensos justamente. Sí, enhorabuena que quienes forman parte del mismo lo han comprendido y han validado todo lo que se está haciendo, y la verdad que eso también es muy bueno para el consorcio en sí, que supongo yo se le ha marcado una impronta que habrá de continuar en el futuro. Así que nosotros estamos muy entusiasmados, la llegada del gasoducto, todo el tema de Vaca Muerta, vienen inversiones formidables, pero bueno, también es cierto que esto va a traer gente a Bahía Blanca, que si no hay una planificación con políticas de hábitat desde el ámbito social, de proveer mayor oferta desde la salud pública, puede terminar siendo un desastre y generando los asentamientos que ya estamos acostumbrados a padecer en la zona sur de la ciudad y en el anillo periférico en general, muchos de los cuales fueron, profundizándose y creciendo a partir de las grandes obras que hubo en las últimas dos o tres décadas, ¿no? Así que para que no pase lo mismo, tiene que haber un municipio proactivo, con otra visión y con mucha más fortaleza, digamos, que no tenga como principales cuestiones para discutir si pone los palotes o los quita, ¿no? Totalmente de acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos de esta nota que Lorenzino le ha enviado a Bordón, y esperemos que este tema le podamos dar una vuelta de página, ¿no? Con la salida de Bahamonde, finalmente, de un cargo público que no debería estar ahí. Tal cual, así es. Ojalá que suceda eso. Gracias, Juani. No, por favor, Carlos, un gusto. Te mando un abrazo y mucha suerte en la gestión. Hasta luego. Era Carlos Quiroga, coordinador de seccional de la Defensoría del Pueblo bonaerense, defensoría que encabeza Guido Lorenzino.